Sección 88 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 7, capítulo 5, tercera fiesta solemne que hacían al sol. Cuatro fiestas solemnes celebraban por año los incas en su corte. La principal y solemnísima era la fiesta del sol llamada Raymi, de la cual hemos hecho larga relación. La segunda y no menos principal era la que hacían cuando armaban caballeros a los nobles de la sangre real. También hemos hecho mención de esta. Resta decir de las otras dos que quedan, con la cual daremos fin a las fiestas, porque contar las ordinarias que se hacían cada luna y las particulares que se celebraban en nacimiento de gracias de grandes victorias que ganaban o cuando alguna provincia o reino venía de su voluntad a sujetarse al imperio del Inca, sería cosa muy prolija y aún penosa. Baste saber que todas se hacían dentro en el Templo del Sol, a semejanza de su fiesta principal, aunque con muchas menos ceremonias y menos solemnidad sin salir a las plazas. La tercera fiesta solemne se llamaba Cusquieraimi. Hacíase cuando ya la sementera estaba hecha y nacido el maíz. Ofrecían al sol muchos corderos, ovejas machorras y carneros, suplicándole mandase al hielo no les quemase el maíz, porque en aquel valle del Cosco y en el de Sacsayhuana y otros comarcanos y en cualquiera otros que sean del temple de aquellos, es muy riguroso el hielo por ser tierra fría y daña más al maíz que a otra mies o legumbre. Y es de saber que en aquellos valles hiela todo el año, así de verano como de invierno, como anochezca raso, y más hiela por San Juan que por Navidad, porque entonces anda el sol más apartado de ellos. Viendo los indios a prima noche el cielo raso sin nubes, temiendo el hielo, pegaban fuego a los muladares para que se hiciesen humo, y cada uno en particular procuraba hacer humo en su corral, porque decían que con el humo se excusaba el hielo porque servía de cubija como las nubes para que no helase. Yo vi esto que digo en el Cosco. Si lo hacen hoy, no lo sé, ni supe si era verdad o no, que el humo excusase el hielo, que como muchacho no curaba saber tan por extenso las cosas que veía hacer a los indios. Pues como el maíz fuese el principal sustento de los indios y el hielo le fuese tan dañoso, temíanle mucho, y así, cuando era tiempo de poderles ofender, suplicaban al sol con sacrificios, fiestas y bailes, y con gran bebida mandase al hielo que no les hiciese daño. La carne de los animales que en estos sacrificios mataban, toda se gastaba en la gente que acudía a la fiesta, porque era sacrificio hecho por todos, salvo el cordero principal que ofrecían al sol, y la sangre y asadura de todas las demás reses que mataban, todo lo cual consumían en el fuego y lo ofrecían a su dios el sol, a semejanza de la fiesta Raymi. Capítulo 6. Cuarta fiesta, sus ayunos y el limpiarse de sus males. La cuarta y última fiesta solemne que los reyes incas celebraban en la corte, llamaban Situa, era de mucho regocijo para todos porque la hacían cuando desterraban de la ciudad y su comarca las enfermedades y cualquiera otras penas y trabajos que los hombres pueden padecer. Era como la expiación de la antigua gentilidad que se purificaban y limpiaban de sus males. Preparábanse para esta fiesta con ayuno y abstinencia de sus mujeres. El ayuno hacían el primer día de la luna del mes de septiembre, después del equinoccio. Tuvieron los incas dos ayunos rigurosos, uno más que otro. El más riguroso era de solo maíz y agua. Y el maíz había de ser crudo y en poca cantidad este ayuno por ser tan riguroso. No pasaba de 3 días, en el otro más suave. Podían comer el maíz tostado y en alguna más cantidad y hierbas crudas como se comen las lechugas y rábanos. Y ají, que los indios llaman uchu y sal, y bebían de su brebaje, mas no comían vianda de carne ni pescado ni hierbas guisadas. y en el un ayuno y en el otro no podían comer más de una vez al día. Llaman al ayuno casi y al más riguroso atún casi, que quiere decir el ayuno grande. Preparados todos en general, hombres y mujeres, hasta los niños, con un día del ayuno riguroso, amasaban la noche siguiente el pan llamado canco. Cocían lo hecho pelotas en ollas en seco, porque no supieron qué cosa era hacer hornos. Dejábanlo a medio cocer, hecho masa. Hacían dos maneras de pan, en el uno echaban sangre humana de muchachos y niños de 5 años arriba y 10 abajo, sacada por sangría y no con muerte. Sacaban la de la junta de las cejas encima de las narices. Y esta sangría también la usaban en sus enfermedades. Yo las vi hacer, cocían cada manera de pan aparte porque era para diversos efectos. Juntábanse a hacer estas ceremonias por sus parentelas. Iban a casa del hermano mayor los demás hermanos y los que no los tenían a casa del pariente más cercano, mayor en edad. La misma noche del amasijo, poco antes del amanecer, todos los que habían ayunado se lavaban los cuerpos y tomaban un poco de la masa mezclada con sangre y la pasaban por la cabeza y rostro, pechos y espaldas, brazos y piernas, como que se limpiaban con ella para echar de sus cuerpos todas sus enfermedades. Hecho esto, el pariente mayor, señor de la casa, untaba con la masa los umbrales de la puerta de la calle y la dejaba pegada a ellos, en señal que en aquella casa se había hecho el lavatorio y limpiado los cuerpos. Las mismas ceremonias hacía el sumo sacerdote en la casa y templo del sol, y enviaba otros sacerdotes que hiciesen lo mismo en la casa de las mujeres del sol y en Guanacaurí, que era un templo, una legua de la ciudad, que tenían en grave veneración por ser el primer lugar donde paró el Inca Manco Cápac, cuando vino al Cusco, como en su lugar dijimos. Enviaban también sacerdotes a los demás lugares que tenían por sagrados, que era donde el demonio les hablaba, haciéndose Dios. En la casa real hacían las ceremonias un tío del rey, el más antiguo de ellos había de ser de los legítimos. Luego, en saliendo el sol, habiéndole adorado y suplicado, mandase desterrar todos los males interiores y exteriores que tenían. Se desayunaban con el otro pan amasado sin sangre, hecha la adoración y el desayuno que se hacía ahora señalada. Porque todos a una adorasen al sol, salía de la fortaleza un inca de la sangre real como mensajero del sol, ricamente vestido, ceñida su manta al cuerpo, con una lanza en la mano, guarnecida con un listón, hecho de plumas de diversas colores, de una tercia en ancho que bajaba desde la punta de la lanza hasta el regatón, pegada a trechos con anillos de oro. La cual insignia también servía de bandera en las guerras. Salía de la fortaleza y no del templo del sol, porque decían que era mensajero de guerra y no de paz, que la fortaleza era casa del sol, para tratar en ella cosas de guerra y armas, y el templo era su morada para tratar en ella de paz y amistad. Bajaba corriendo por la cuesta abajo del cerro llamado Sacsahuamán, blandiendo la lanza hasta llegar en medio de la plaza principal, donde estaban otros 4 incas de la sangre real con sendas lanzas en las manos, como la que traía el primero, y sus mantas ceñidas como se las ceñen todos los indios siempre que han de correr o hacer alguna cosa de importancia, porque no les estorbe. El mensajero que venía tocaba con su lanza la de los 4 indios y les decía que el sol mandaba que, como mensajeros suyos, desterrasen de la ciudad y de su comarca las enfermedades y otros males que en ella hubiese. Los 4 incas partían corriendo hacia los 4 caminos reales que salen de la ciudad y van a las 4 partes del mundo que llamaron Tabantinsuyo. Los vecinos y moradores, hombres y mujeres, viejos y niños, mientras los 4 iban corriendo, salían a las puertas de las casas y con grandes voces y alaridos de fiesta y regocijo, sacudían la ropa que en las manos acaban de subvestir y la que tenían vestida, como cuando sacuden el polvo. Luego pasaban las manos por la cabeza y rostro, brazos y piernas y por todo el cuerpo como cuando se lavan, todo lo cual era echar los males de sus casas para que los mensajeros del sol los desterrasen de la ciudad. Esto hacían no solamente en las calles por donde pasaban los cuatro incas, mas también en toda la ciudad generalmente. Los mensajeros corrían con las lanzas un cuarto de legua fuera de la ciudad, donde hallaban apercibidos otros cuatro incas, no de la sangre real, sino de los de privilegio, los cuales tomando las lanzas corrían otro cuarto de legua y así otros y otros hasta alejarse de la ciudad 5 y 6 leguas, donde hincaban las lanzas como poniendo término a los males desterrados para que no volviesen de allí adentro. Fin de la sección 88.